Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va, habitantes de la ciudad de Buenos Aires? Hoy con esto del tema de los avisos, y los avisos, bueno, no entramos tarde porque hay que cumplir con las leyes electorales. Así que ahí está Dayana en la operación técnica, a la cual saludamos, le agradecemos por esto. Camilo me acompaña en la producción. Y bueno, quédense en un ratito, muy al comienzo. Va a venir Mario Mazzitelli, candidato a diputado por el Partido Socialista Auténtico por la Ciudad, en esta ronda que estamos haciendo con todos los partidos que nos visitan, aquellos, sobre todo aquellos que están más invisibilizados. Bueno, el tema del día hoy es un día que va a pasar a la historia en la Argentina, es decir, el día este, el debate que hoy está dándose en la Cámara de Diputados, sin lugar a duda va a pasar a la historia. Primero, evidentemente hay un oportunismo del gobierno nacional que planta este trámite en este momento. Se acopla a ese oportunismo también el masismo, hablo de la expulsión de Devido. Pero en realidad, una vez que están las cartas tiradas, hay que tomar alguna definición. Y en este caso me parece que lo que ha decidido la izquierda con los 4 diputados no ha sido a mi juicio, no ha sido la definición más inteligente. Creo que un tipo que tiene 150 y pico causas, más allá de toda la argumentación que dice la izquierda, que han dicho, los escucha a todos para ver bien cómo era la situación. Escuché a todos los dirigentes de izquierda lo que decían, coincido con todo. Coincido con el Panama Paper, con que Macri lo usa, con todo coincido. Pero eso no quita que tendrían que votar, expulsarlo. Porque si no, de alguna manera están haciendo que ese hombre, que fue uno de los que organizó el plan sistemático en la Argentina para saquear la Argentina, ese plan sistemático que cada vez se están encontrando más los eslabones y que evidentemente lo capitaneaban Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, va a seguir en la Cámara de Diputados este hombre votando leyes, haciendo leyes para vos. Bueno, parece que la Cámara de Diputados en este caso tiene que votar en defensa propia, después tomar los viejos temas, cuando el peronismo usaba la inhabilidad moral para expulsar diputados allá por los años 40, que utilizaba eso para expulsar los diputados y después perseguirlos, iban presos, que eran el radicalismo, etcétera. Bueno, son cosas que han pasado, que han quedado en la historia. El último que se expulsó por inhabilidad moral fue Luis Luque, que dijo en la Cámara de Diputados, defendiendo al hijo, si en realidad mi hijo hubiera matado a Soledad Morales, yo hubiera, como diputado que soy, hubiera podido esconder el cadáver en cualquier lado y no hubiera pasado nada. Por eso lo expulsaron. Y yo creo que hay que expulsarlo. Eso es lo que pienso. Pero no obstante, les trajimos para que usted escuche tres audios que creo que sintetizan por qué hay que expulsarlo, inclusive el que es por no, que es del diputado Giordano. Creo que el final tendría que ser hay que expulsarlo. Fíjense, empecemos por Paolo Menghini, de un papá de la masacre de Once. Empecemos por Paolo Menghini y después yo le diría a los amigos, diputados de izquierda, a todos, cómo le van a hablar a estos padres, ¿no? Después, cuando los salven a debido. A ver. Que un personaje tan siniestro como Julio Debido nos genera un rechazo enorme, que ocupase la banca, que sea presidente de la Comisión de Energía, un tipo que vació de energía este país y que hizo negocios a troche y moche y todo lo que estuvo a su alcance en el área que le correspondía. Ni hablar del procesamiento y del futuro juicio por la muerte de nuestros familiares. Yo leí el otro día la intención de él y sus abogados de que sea juzgado en un juicio por jurados en la tragedia de Once, como si debido generase otra cosa que asco en la sociedad, ¿no? Entonces realmente quedamos en el medio de un debate en el que, en vez de reconciliarse las instituciones con la sociedad, a veces parecen alejarse cada vez más, y eso es gravísimo. Si el Congreso permita que entre sus filas esté un personaje múltiple procesado, con varias causas en su contra, y que ni siquiera exista la posibilidad de una suspensión hasta tanto esas condenas sean dadas. Hay cuestiones de reglamentación del Congreso que los ciudadanos no entendemos y no tenemos por qué hacerlo, además. Nosotros no elegimos ser ni diputados ni senadores. Son ellos los que nos tienen que dar la respuesta, no la sociedad. Eso es lo que a nosotros nos pone tan mal, ¿me entendés? ¿Cómo puede ser que el ciudadano tenga que ver con un personaje como debido, votando las leyes que van a reglamentar los días de todos los argentinos, y ni siquiera podamos, en voz de nuestros representantes, correr a semejante personaje de los lugares de decisión? Es responsabilidad de los diputados y de los senadores encontrar la manera para que el semejante personaje no esté decidiendo sobre la vida nuestra, porque no tienen ningún derecho a hacerlo. Bueno, esto decía, coincido totalmente con lo que dice Paolo Menghini. Insisto, va a ser difícil ver a los padres de la masacre de Once, salvo, digamos, aquellos familiares que de la mano de Dalbón lo acusaron solamente al maquinista e intentaron salvar a todos los personajes del gobierno. Recordemos también que está Jaime preso. Y recordemos que también está en la mano derecha. Toda la segunda línea de debido está o procesada o presa, y él está procesado ya en varias causas y tiene 150 y pico causas, en imputaciones, 150 y pico. Bueno, hoy Debido dijo que era una persecución, más o menos lo mismo dijo que también que habían montado este show. Ahí coincidió con la izquierda Debido, diciendo que todo esto favorecía al gobierno. Yo insisto, eso es verdad, ojo, eso es verdad. El gobierno lo puso porque no puede dar respuesta a los problemas económicos, al ajuste, a los tarifazos, por eso utiliza todo esto. Pero una vez que está, hay que estar, lamentablemente los que entraron en esta tienen que estar o de un lado o del otro, tienen que estar con el kirchnerismo o con el macrismo. Eligieron en este caso estar con el kirchnerismo. Vamos a escuchar a Juan Carlos Giordano, que ayer decía que se abstenía porque son cuatro diputados, tres, dos del PO y uno del PTS, votarían en contra, Giordano se abstendría. Escuchémoslo a Giordano también, dale. Para Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, Debido ya debería estar preso. Recordemos la masacre de Once, por ahí no se cita el año. Principio de 2012, 2013, 14, 15, 2016, 2017. 21 condenados, ninguno preso. Segundo, nuestra postura es que ha debido hay que sacarle los fueros, porque los fueros, lo volvemos a ratificar, son para que un diputado no sea perseguido políticamente, no para encubrir los actos de corrupción. Y no lo decimos en esta Cámara, sino que contra la corrupción se lucha todos los días. Por eso reivindicamos las luchas de los trabajadores ferroviarios del Sarmiento, de los familiares de Once, de los docentes de Santa Cruz que no cobran el sueldo porque ven las estancias de Lázaro Báez y la gobernadora le dice que no hay plata. una provincia que dicen que está quebrada para los trabajadores y para los jubilados, no para los corruptos. Por eso sorprende que algunos medios me hayan dicho que la izquierda quiere salvar a Devido. O sea, la izquierda quiere salvar a Devido. Y yo estoy diciendo que la izquierda pide que Devido vaya preso, le queremos sacar los fueros y acompañamos las luchas de los trabajadores, los sectores populares, cotidianos, de todos los días, de hace 5 años, y nos dicen falsamente que la izquierda quiere salvar a Devido porque no nos prestamos a la maniobra del gobierno. Y quieren poner también todo en la misma bolsa, ya lo dijimos también en la reunión anterior, nada que ver nuestra postura con el Frente para la Victoria, que ya lo han dicho, Devido no es corrupto, hay una persecución política a Devido, nada que ver con esa postura desde la izquierda y desde el Frente de Izquierda. Nosotros nos vamos a abstener porque estamos en contra de la maniobra del gobierno y estamos en contra de la postura del Frente para la Victoria y vamos a seguir defendiendo nuestra postura de la izquierda de los luchadores, de seguir luchando para que los Devido vayan presos y devuelvan todo lo que se robaron. Bueno, esa lo habíamos escuchado antes Pablo Menguini y ahora escuchamos a Juan Carlos Giordano. Realmente el final debería ser igual, no logramos antes el desafuero. Es verdad, siguió el discurso, es verdad, sigo insistiendo, es verdad todo, lo de los Panama Papers, todo es verdad, pero hoy, a mi juicio, lo que daba, en definitiva, era votar por el sí. Vamos a ver igual qué pasa al final, pero si no, lo salvan. Es evidente que si hay 4 votos a favor de que no se lo expulsen, y en esos 4 votos está el Frente de Izquierda, lamentablemente lo salva. Un mamarracho, a mi juicio, un mamarracho. Miren que nosotros acá hemos traído, vienen siempre los dirigentes, pero esto me parece un mamarracho. En algún momento lo tendrán que explicar de otra manera. De la forma que lo explicaron, no me convencieron a mí, no convencen a nadie, no convencen a la gente, no convencen a nadie el pueblo, y van a quedar solamente como que lo salvaron a Devido. Así nomás, y va a seguir hoy, porque seguramente lo van a salvar, va a seguir Devido siendo un diputado nacional. Y ahora escuchemos, porque yo creo que este discurso de Diana Conti es el que marca y el que cierra la discusión. Escúchenlo, es un minutito, lo dijo la semana pasada, pero pienso que esto es lo que sintetiza todo. ¿Cómo lo defienden a Devido los kirchneristas? ¿De qué forma? A ver. Me da asco cómo nos tiramos en la cara indignidades y desprestigiamos a la política. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Tremenda. Entrar a la política, pidió Mario disculpa a los perros. Somos nosotros mismos, los dirigentes políticos, los que queremos estar en el mismo lodo y hacerle creer a la opinión pública que ese lodo enloda solo a un legislador nacional. Y todos sabemos que es mentira. Bueno, es decir, en síntesis, traducimos, no hay que traducir nada, dice, el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Es decir, está diciendo, somos todos chorros. Eso lo dice Diana Conti. El que está libre de culpa, el que no es chorro, que tire la primera piedra. Segundo, está diciendo, ¿cómo se va a juzgar a uno si estamos todos en el lodo? Somos todos chorros y van a juzgar y van a expulsar a uno solo. Es decir, más o menos sería, nos tienen que expulsar a todos. Yo le pediría a los diputados que no lo expulsen, que por lo menos saquen un comunicado diciendo que no son chorros, porque no escuché decir a algunos diputados que esta mujer, que ellos no son chorros, que no están ahí robando. No sé, me llama la atención que no hayan salido con vehemencia. Si alguien agarra y dice, somos todos chorros, yo me levanto y digo, no, pará. Yo por lo menos no. Eso, no sé, ahí había diputados de izquierda, de derecha, se tendrían que haber levantado y decir, ¿qué me está diciendo? No, vos eras chorra, yo no. Pero bueno, es así. Así que bueno, esto hoy tiene el final abierto, seguramente los votos dicen que lo van a salvar y seguramente el sector este de la izquierda pagará un costo político muy fuerte.

Los Locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Bueno, seguimos acá. ¿Qué tal? Ya decidieron a quién votar de todos los que pasaron. ¿Servirá eso? No sé, pero así todo, ¿no? Pasaron todos hoy, escuchaba todos. Bueno, estamos con Mario Mazzitelli. Mario Mazzitelli es precandidato a legislador por el Partido Socialista Auténtico, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y me parece que también sos secretario del Partido Socialista Auténtico, ¿no? Efectivamente, secretario nacional del Partido Socialista Auténtico. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. Sabemos que tenés otras actividades. Gracias a vos por haberme invitado. Bueno, vamos a ver. Estuvimos viendo, hay mucha oferta, sobre todo en lo que se podría electoral, en lo que se podría decir que es del centro izquierda a la izquierda, ¿no? Hay cantidad de partidos. Tengo que ser sincero en esto, hoy me sigo enterando que hay más partidos todavía, ¿no? Es decir, hay una lista como 20 partidos, creo que compiten, hoy están apareciendo. Claro, nosotros habíamos visto en principio una cantidad y resulta que se han agregado partidos. Y muchos van al mismo electorado. Y ahí los encontramos a ustedes que fueron parte de Proyecto Sur, que hoy tienen un legislador en la Ciudad de Buenos Aires, que es Adrián Camps, que va candidato a diputado nacional, y que, bueno, y que se han presentado por el Partido Socialista Auténtico. ¿Por qué, habiendo toda esta oferta, los tendríamos que votar a ustedes? A ver, explícale a los oyentes que lo que quieren es eso, ¿no? Ver que alguien los convenza para el voto. Bueno, en principio nosotros somos un partido histórico. Quiero decir con esto que somos fundadores de una de las grandes culturas políticas de la Argentina, que es la cultura de un socialismo argentino, popular, latinoamericano. Fundado por el doctor Juan B. Justo, donde transitó José Ingenieros, Roberto J. Pairó, Alfredo Palacios, primer diputado socialista de América, Enrique del Valle y Berlucea, primer senador socialista de América, Alicia Moró de Justo, a quien tuve el placer de conocer ya hace muchos años atrás. Quiere decir que somos un partido histórico. Eso nos da una previsibilidad muy grande, porque somos una institución de este país. No solo porque lo dice el artículo 38 de la Constitución Nacional, referido a los partidos políticos, sino porque no somos un partido político que se ha fundado en torno a la popularidad transitoria de una persona o al éxito transitorio de una organización social, o a cualquier cuestión que hace que se funde un nuevo partido. Que muchas veces, claro, proliferan tanto los nuevos partidos, que algunos nos dicen, bueno, ¿por qué no hacen un partido nuevo en lugar de asumir 121 años de historia? Y nosotros decimos, no, nosotros estamos orgullosos de tener estos antecedentes, de haber contado con estas mujeres y estos hombres. Queremos honrar su memoria y adaptar al siglo XXI las ideas que fueron innovadoras en la República Argentina. Una particularidad del Partido Socialista Auténtico es que tenemos un conjunto de ideas innovadoras para el siglo XXI. Es decir, entendemos que con ideas viejas no se pueden resolver los problemas nuevos y que las ideas tienen que seguir el curso de la historia, adaptarse a los nuevos tiempos y dentro de una misma filosofía política, ¿verdad?, que es la del socialismo, que es la del igualitarismo, que es la de la justicia social, bueno, incorporar nuevas herramientas. En eso nosotros somos un partido con mucha historia, pero que está súper moderno. Yo creo que somos uno de los partidos más modernos desde ese punto de vista por el conjunto de ideas que se corresponden con este tiempo histórico. Entonces, Creo que el debate político está muy debilitado en la Argentina. Creo que el marketing se antepone a la profundidad de las ideas, lo que algunos llaman packaging, que sería el envase al contenido. Entonces a vos te dan un globo amarillo y vos no entendés por qué tenés que ir a votar ese globo amarillo, que adentro tiene aire y que las ideas que tiene ese modelo moderno son ideas antiguas que han fracasado sistemáticamente y que volverán a fracasar en la actualidad. Frente a ese paquete de ideas, nosotros no vemos que la alternativa sea los que se fueron en el 2015. Nosotros creemos que la alternativa es un programa superador de las experiencias que fueron abordar con ideas de hace muchos años atrás los problemas nuevos. Uh-huh. Entonces, por eso yo creo que, por ejemplo, para darte dos ejemplos te voy a dar. La política en la Argentina está atravesada por el cortoplacismo y la improvisación. ¿Qué planteamos nosotros? Crear el Centro Nacional de Planificación Estratégica. Vos decís, pero esa idea es grande. Reclama una reforma constitucional. Correcto, porque creo que a los partidos grandes se le plantea que resuelvan cuestiones chicas y a los partidos más pequeños se nos pide que tengamos ideas grandes. Dado que no tenemos la responsabilidad de gestionar, tenemos por lo menos la posibilidad de pensar el futuro y creemos que no hay futuro mejor para la Argentina si no hay una planificación estratégica en la cual concurran las distintas fuerzas políticas, sociales y culturales a definir en las áreas estratégicas, que puede ser educación, salud, vivienda, infraestructura, lineamientos económicos, ciencia, tecnología, en fin, un conjunto de líneas a 20 y 30 años. Somos el único partido que está planteando la posibilidad de llegar a acuerdos en la Argentina de carácter estratégicos. Otra idea, somos prácticamente el único partido que en este momento está levantando, o que ha levantado desde hace muchos años, la idea de un ingreso básico universal, que yo la he hecho una propuesta concreta a través de un libro que se llama Socializar la herencia difusa, donde explico cómo se resuelve el drama de la pobreza y la indigencia en la Argentina. Eso tiene que ver con algo de Finlandia elementos. Y Canadá, ¿no? Que hubo ahí en, hubo en algún Finlandia proyecto. Y Canadá empezaron a experimentar en la práctica esto sin las necesidades que tenemos nosotros. Uh-huh. Pero ya empezaron, hay otras experiencias y sin lugar a dudas, mira lo que te voy a decir, en 8 años más, 10 años más, 12 años, esto va a ser un nuevo derecho del siglo XXI. Así como Alfredo Palacios, con las 8 horas, con el descanso dominical, con el sábado, que le llamaban inglés, uh-huh. con la seguridad en los lugares de trabajo, fundó el nuevo derecho del siglo XX. Este ingreso básico universal está fundando el nuevo derecho del siglo XXI en una era tecnológica absolutamente distinta a la de principios del siglo XX. Uh-huh. Dado que se multiplican por la revolución en la informática y en las comunicaciones la posibilidad de crear bienes y servicios con menos horas de trabajo, pero que si esa gente queda sin trabajo y sin ingreso, evidentemente se van a producir más bienes y servicios que nadie va a poder consumir. Uh-huh. Y esta contradicción ya está estudiada desde hace muchos años y se resuelve desvinculando el ingreso de las personas del trabajo. Trabajo que lógicamente es un deber para todos y cada uno. Uh-huh. Pero esto es una idea novedosa. Es novedosa en la Argentina. Te quiero decir que en Estados Unidos tiene antecedentes de 1964. Uh-huh. Y hay otros más antecedentes, yo lo he estudiado profundamente el tema. Sí. Te quiero decir que votarnos a nosotros implica no solo votar a un grupo humano, no quiero decir equipo, ¿no? Uh-huh. A un grupo humano que cuya honestidad es a prueba de balas y que está en el podio junto a otros, pero que estamos en el podio, en honestidad. honestidad económica, honestidad política y honestidad moral, sino que además venimos con un bagaje muy interesante de nuevas ideas a irrumpir y a meter en la agenda de la Argentina. Entonces nosotros, yo creo que quienes nos elijan van a ver que hay un voto que lo van a aprovechar. Es decir, que nosotros no nos vamos a quedar callados de boca, no solo frente a los problemas cotidianos, sino frente a los grandes y gravísimos problemas que tiene la Argentina. Mario, bueno, vos hablabas de un plan que es muy ambicioso cuando está, cuando hablas este tema de la universalidad, del tema que recién tocabas, pero en la ciudad de Buenos Aires, vos vas a ir a la legislatura, una legislatura que ya lo tiene Adrián Camps, que a decir verdad ha hecho varias, ha sido uno de los legisladores que ha trabajado, que se ha preocupado de todos los problemas. Y que ha defendido los intereses de la ciudad. De la ciudad, a diferencia del PRO, que ha vendido tierras. Totalmente, totalmente. Disminuido los espacios verdes. En todo trabajó de una forma, digamos, bastante, se podría decir impecable. Impecable porque no tiene un solo voto. En el zoológico, en todas las cosas que se han hecho. La reserva ecológica. Las reservas ecológicas. Sí, extraordinario. Ahora, ¿cuál es, qué es lo que vos proponés para la ciudad? A bueno. Ver, porque, bueno, yo vi por ahí algún spot, campaña limpia. ¿Qué es campaña limpia y qué es lo que propones por la, para bueno, la eso es la campaña. Ahora voy a eso, pero vamos a tomar lo anterior, el ingreso básico universal. Sí. La ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto que actualizado a mediados de este año es de 206 mil millones de pesos. Tan grande es la cifra que para quien nos está escuchando es imposible, astronómica. Pero ahora la vamos a reducir. Si la ciudad de Buenos Aires tiene unas 12.000 manzanas habitadas, le corresponde a cada manzana 17 millones de pesos anualmente. Ningún otro lugar de la República Argentina tiene un presupuesto tan gigantesco. Pero si suponemos, dividiendo el número de habitantes por el número de manzanas, que en cada manzana hay 250 personas, el presupuesto de la ciudad es de 68 mil pesos por persona. Es un presupuesto extraordinario. Esta ciudad tiene que experimentar los beneficios del ingreso básico universal, porque le sobran los recursos. Uh-huh. Y tiene que experimentarlo porque es, si Buenos Aires, que le sobran los recursos, lo experimenta y logramos una ingeniería financiera, social, exitosa, eso va a repercutir rápidamente sobre todo el país. Entonces vamos a resolver, entonces sí, el problema de la pobreza, que este gobierno no solo no ha resuelto, sino que lo ha agravado. Vino con una promesa de pobreza cero y tenemos más pobres. Entonces, nosotros sí tenemos una solución a esto y me parece que es muy importante porque es lo primero que nosotros debemos mencionar. Ahora te interrumpo un segundito. Sí. ¿Y cuál sería la diferencia con el plan social, el ingreso básico bueno, universal? Es fundamental. Viene bien que vos me lo preguntes, porque hay personas que se confunden. Claro, porque a veces se usa la palabra universal y no es universal. Por ejemplo, la asignación universal por hijo no es universal. Ha sido focalizada, porque universal es todo para todos. Por eso esto me parecía... Esto es universal, tengo muy, muy desarrollado en el libro. Sí. Esto es universal, es para todos. Blancos y negros, amarillos y verdes, para todos, sí. Grandes y chicos, del interior y de la capital, del norte y del sur, del este, para todos, el 100% de la población. Esto es muy importante entenderlo. Pobres y ricos, claro, es para todos. Está bien. Bueno, porque ese era el tema original de la asignación universal. Es como el voto también, que votan los pobres, votan los ricos, votan los profesores y votan todos. Sí. Entonces, eso es muy importante porque la política focalizada lleva a que quien recibe un plan y tiene el beneficio de recibir un plan, si sale del foco, pierde el plan. Entonces reproduce y multiplica la pobreza. Las políticas sociales que tenemos en la actualidad, herederas de la década del 90 y de la crisis del 2001, fueron originariamente pensadas por el Banco Mundial como políticas focalizadas. Echaban a 100.000 ferroviarios y entonces hacían una política social para los 100.000 ferroviarios que habían echado. Políticas nefastas con las cuales hay que terminar porque nos llevan al fracaso y a la reproducción de la pobreza. Si queremos erradicar la pobreza, tenemos que darnos políticas de naturaleza universal que alienten a todos y a cada uno, además de tener este ingreso que lo tienen por derecho propio y por el solo hecho de existir, ¿sí? Los alienta a trabajar, que es lo que queremos nosotros, reconstruir la cultura del trabajo. Argentina sale adelante con el trabajo de todos y con el aporte de todos. No sale adelante con una medida gubernamental, no, sale el trabajo. Los que sostienen a la Argentina son los 22 millones o 24 millones de argentinos que se levantan todos los días a trabajar y que sostienen este país. ¿Y por qué lo alentaría la asignación? Si tiene algo, cobra algo, ¿por qué lo alentaría? Porque nadie, salvo algún sector absolutamente marginal, ¿verdad? Absolutamente marginal, se estancaría en un ingreso que te garantiza el Estado. Al contrario, como vos no tenés ninguna otra contraprestación, todo lo que vos ingreses es para mejorar tu calidad de vida y la de tus hijos. Entonces el aliento, y además el Estado tiene que alentar a través de su sistema educativo, de su sistema cultural, de todos los medios de los que dispone para generar esta cultura del trabajo y de la realización personal. Nadie se realiza por fuera del trabajo. Y lo que vos tenés en los planes actuales es, pero ¿por qué voy a ir a trabajar por un dinero que es casi equivalente a mi plan? Pierdo el plan, pero gasto en viajar, tengo que trabajar, gasto comiendo afuera, me quedo en mi casa y recibo el plan. No es el caso. Esto que está mal. Lo que nosotros estamos planteando, la Ciudad de Buenos Aires lo puede empezar a experimentar y va a dar resultados magníficos. No tengas ninguna duda, porque esto es lo que se viene. Y un país que quiere ser moderno y quiere ser justo, cuando resuelve estas cuestiones, avanza en todos los aspectos. Avanza en su cultura, avanza en su ciencia, avanza en su tecnología, se moderniza, genera prosperidad y bienestar general, que es lo que nosotros alentamos. Después tenés otras cuestiones. Sí. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que, lógicamente, eso es lógico, no estoy haciéndole cargo absolutamente a nadie, es la ciudad más contaminante de la Argentina. Totalmente. Porque es lógico. Viven 14.000, 15.000 personas prácticamente por kilómetro cuadrado, los edificios contaminan, la cantidad de coches contaminan, y la cantidad de espacios verdes y de árboles es insuficiente absolutamente para compensar. Encima, Adrián Camps preside la Comisión de Cambio Climático, encima vos edificás torres que aíslan a la ciudad del río y limitan las corrientes de aire fresca, con lo cual la isla de calor que es Buenos Aires se va a incrementar la temperatura para defender a los negocios privados de unos pocos. Entonces nosotros lo que planteamos es que Buenos Aires tiene que iniciar su reconversión hacia energías sustentables, limpias y renovables. Eso es un trabajo de 30 o 40 años. No es algo que vaya a disfrutar el actual gobierno o el que viene. Es algo que se va a ir viendo con el paso del tiempo, que en algún momento lo tenés que empezar. La Argentina del cortoplacismo no nos ha llevado a buen puerto. Uh-huh. Más vale nos ha llevado de frustración en frustración. Quiere decir que una de las cosas que vamos a impulsar es la reconversión hacia energías limpias, renovables, que además, lógicamente, mejoran la calidad del ambiente. ¿Sí? Voy al, para no eludir, y se nos va sí, el tiempo, no, para no eludir no. Lo de la campaña. La campaña, sí. A nosotros, el gobierno de la ciudad nos hizo una oferta a un conjunto grande de partidos, prácticamente todos los partidos lo firmamos, que es, no ensuciemos la ciudad. Muchas veces las pintadas en un frente de una casa, hemos siempre tratado de tener mucho cuidado nosotros, pero a veces no te falta un compañero que con un aerosol pinta. Claro. Pinta. Y nosotros siempre decimos, no, ¿cómo le vas a pintar a un hombre que acaba de pintar del color que quiso su frente, casa, y vos vas a ir con un aerosol y se lo vas a pintar? Es una locura. A veces los monumentos públicos, a mí la verdad que me duele, quizás porque tengo 60 años y me estoy poniendo viejo, pero a mí no me gusta que ensuciemos todos los monumentos, no, que ensuciemos el Congreso, que ensuciemos la... Y nos pareció que si entre todos podemos tener una difusión medianamente equitativa, bueno, bárbaro, mantenemos limpia la ciudad. Menos gasto en papel, menos pelea entre unos que tapan a otros. ¿Viste la lucha por los carteles? Viene uno a las 4 de la mañana, el otro a las 6 de la mañana, el otro a las 8 de la mañana, el otro a las 2 de la tarde, y se van tapando unos a otros. con lo cual vos gastás papel, tirás tinta, contaminás. Finalmente nos pareció que una campaña limpia va de acuerdo a lo que nosotros aspiramos. Nosotros aspiramos a una ciudad moderna, próspera, justa, limpia, sana, educada, culta, pero como expresión de toda la Argentina, no porque creamos que Buenos Aires tiene que ser una joya en el marco de una Argentina pobre y atrasada y sucia, etcétera. No, no, toda la Argentina debe ir hacia ese proyecto, que me parece que es el proyecto que es el proyecto que nos va a realizar a todos. Mario, el tema de los alquileres es un tema que realmente hoy hay mucha gente que atraviesa un serio problema con los alquileres, porque en los últimos años no ha habido créditos, no se ha podido comprar casa. Ahora recién están apareciendo, o departamentos, están apareciendo los créditos ajustables, SUBA, y el problema de alquileres en la ciudad de Buenos Aires es un problema grave por lo que se cobra, por lo que se necesita. ¿Tienen algún proyecto sobre eso? Sí, en principio he escuchado a Adrián hablar alguna vez de esto. Bueno, nosotros tomamos todos los reclamos que hacían los inquilinos en la ciudad, que básicamente tenían la siguiente dificultad: los costos de ingreso. Claro. Es decir, cuando vos ingresás o renovás un contrato, tenés una cantidad muy grande de costos que tienen que ver con las comisiones que se pagan a las inmobiliarias, en fin, sellados, etcétera, etcétera. Creo que en ese sentido, las iniciativas de nuestro diputado Adrián Camps, que fueron muy bien recibidas por muchísimos inquilinos, pensá que en la ciudad de Buenos Aires aproximadamente 900.000 personas, cerca de 1.000.000 de personas, están alquilando. Uh-huh. Quiere decir que es un número sumamente importante y es un tema al cual hay que prestarle muchísima atención. Hay que bajar el costo de ingreso en forma inmediata, como solución transitoria. Luego, lógicamente, lo que hay que mejorar es la oferta de vivienda, porque también los alquileres disminuirían si hubiera una mayor oferta de vivienda accesible a los sectores medios y medios bajos, que son los que alquilan, ¿verdad? Uh-huh. No los pisos que se venden a $10,000 el metro cuadrado. Claro. Porque eso es para una élite supermillonaria, son los grandes negocios. Claro. De Costantini, de IRSA, en fin, de estos sectores. Que inclusive quedan deshabitados a veces, como pasa en Puerto Madero. Porque son para especulación, compran, son claro. Para lavado de dinero. Uh-huh. ¿Vos pensás que este gobierno, al cual mi apreciada Elisa Carrió dice que es honesto, este gobierno hizo el blanqueo corrupto más grande de la historia? Uh-huh. ¿Sí? Lo digo con todas las letras, para quienes nos escuchan, que tengan clara cuál es mi posición respecto de los blanqueos en términos generales, pero del blanqueo más grande de la historia argentina. Sí, entonces, sí. Creo que deberían, la palabra honestidad, la deberían dejar a un lado, después de haber hecho este blanqueo de $120 mil millones, dinero que no se sabe de dónde viene. Uh-huh. Porque cuando vos blanqueás dinero en negro. Claro, que no se sabe si viene del narcotráfico. De vender en negro algo de narcotráfico. No, o sea, sabés de dónde viene, porque o sea, justamente blanqueo es porque estás blanqueando algo que está en negro. Entonces, efectivamente, y mirá, yo creo que sin buscar modelos en el exterior, voy a asumir riesgos ahora, ¿eh? Voy a asumir un gran riesgo. Sí. San Luis es una provincia que tiene el problema de la vivienda resuelto hace décadas. Van las construcciones de vivienda adelante de la demanda de vivienda. Uh-huh. Y se ofrecen viviendas a un costo absoluto y pagaderos en muchísimos años, que hace accesible y que no sea un problema el problema de la vivienda. Por tanto, en San Luis no hay villas miserias. Digo, ¿por qué no aprendemos? No aprendamos del exterior, aprendamos claro. De quienes hacen las cosas bien acá, independientemente de cualquier otro comentario sobre los gobernadores. Claro, y si hacen la vivienda y si hay retornos y todo eso. Bueno, ¿no? Lo ignoro, pero de todas maneras voy al fondo de la cuestión, que creo que en la Argentina debemos ir en la dirección. Como un país sabe cuántos habitantes habrá dentro de 10 años y dentro de 20 años, porque vos vas creciendo una tasa vegetativa del 1.2% más o menos anual, puedes hacer el cálculo, es muy sencillo. También puedes saber cuántas viviendas van a entrar en desusos, cuántas vas a tener que reemplazar y cuántas viviendas nuevas vas a necesitar. Entonces, también por ese lado, yo creo que políticas públicas activas podrían hacer que el drama de la vivienda, que a veces le insume a una familia más del 50% de los ingresos, deje de serlo para pasar a ser, bueno, un gasto más, y lo ideal es que se transformen realmente en propietarios de su vivienda. Estamos sobre la hora, pero quisiera que, por lo menos, que primero que decirle a la gente cómo es que se los vota, cuál es la lista, para que sepan los votantes. Y después que digas, que hagas un cierre de lo que vos pensás que te quedó por decir y lo que te dé el tiempo, porque sé que estás apurado. No, primero la lista. Bueno, quienes quieran votarnos nos hacen un gran favor, porque además tenemos que superar el 1,5%, el 1,5%, que son alrededor de 30.000 votos. Así que nos hacen un favor muy grande, ¿eh? Y en la calle te quiero decir que hay mucha gente que votó al macrismo en la ciudad de Buenos Aires, me la cruzo, no digo que todos, pero mucha gente que votó y que dice, en esta los voy a votar a ustedes porque estoy desilusionado, profundamente desilusionado del gobierno. Y ven nosotros, gente seria, con una trayectoria, con una historia y con referencias históricas que son sumamente importantes, y entonces hay un voto ahí progresista, de una cultura radical progresista, radical de izquierda, que hoy se cumplen 127 años de la Revolución del Parque. Es una vergüenza que el radicalismo, después de haber hecho la Revolución de 1890, termine alineado con el régimen, termine alineado con el 1% más rico, termine alineado en la anticausa de Don Hipólito Yrigoyen, de Alem, de Illia, etc. Así que le pedimos el voto, es el Partido Socialista Auténtico, lista 184, candidato a diputado nacional Adrián Camps y Analía Marín, y candidatos a diputados de la ciudad Mario Mazzitelli y Liliana Palavecino. Lista 184, Partido Socialista Auténtico. Bueno, ¿qué querés de agregarle algo a la gente? Algo, bueno, que pensé que te haya mirá, llegado. Yo escuchaba lo que está pasando en el Congreso hoy, no sé si han votado todavía, estarán en eso. Me parece una verdadera vergüenza. Creo que este país, y te lo dice alguien que viene del socialismo y viene de saber que la sociedad está dividida, ¿verdad? Pero este país lo sacamos adelante entre todos, no lo saca nadie. Y cuando veo que alguien se autoasigna a sí mismo, incluso podría ser el error nuestro, que nosotros solos vamos a resolver esto, que viene tal presidente a resolver, no va a resolver nada. O lo resolvemos con grandes consensos, no digo del 100%, pero grandes consensos, o nosotros vamos a seguir cruzados por el cortoplacismo, la improvisación y la frustración permanente. Creemos que hay que hacer un cambio cultural en la Argentina y venimos para proponer ese cambio cultural en el marco de un diálogo serio y profundo, y porque se deje de banalizar la política. Si el periodismo, sobre todo, sigue banalizando la política, poniéndola en ridículo, haciendo humor de baja estofa, que no está mal, no digo que esté mal, pero si la banaliza, después no le pidan resultados a la política. La política es algo serio, es el destino común la política. Y si es algo serio, tenemos que utilizar las personas más preparadas y más inteligentes con las que cuenta nuestro país para ir definiendo un futuro mejor, un horizonte mejor. Lamentablemente el gobierno está equivocado, y esa es mi apreciación, y cree que ellos tienen razón. Yo digo, nadie tiene en particular la razón. La razón son lo que podemos acordar entre los distintos sectores para decir, estos son los denominadores comunes de nuestra sociedad. Estos son, y con estos denominadores comunes, empezar a construir realmente un nuevo país. Sí. Y Mario, bueno, igual me quedó algo, porque hoy justamente pasábamos el discurso, por esto que vos decís del periodismo, la banalización de la política, pasábamos el discurso de Diana Conti, en donde decía, los políticos somos todos chorros, lo dijo en otra palabra, dijo, estamos todos en el lodo, vamos a echar a uno, y cuando en realidad estamos todos en el lodo, y dijo, el que esté libre de culpa tire la primera piedra. ¿No pensás que hubo una clase política que es la que ayudó a que un sector del periodismo la haya banalizado? Sí, totalmente. Disculpame que me estiré, porque sí, pero totalmente. Me parece. Mirá, para yo que estemos discutiendo corrupción desde hace tantos años y no discutamos los destinos del país, la verdad que es dramático. El problema es que hubo un conjunto de políticos que efectivamente le robaron al erario público, le robaron al pueblo argentino, y eso es dramático. Yo escuchaba al amigo Giordano recién, y la verdad que me parece que está explicando la cuadratura del círculo. Si yo no me quiero sentar con esta, si hay una persona corrupta con la cual no me quiero sentar, el cuerpo puede expulsarlo, ¿sí? Independientemente de lo que la justicia, que también deja mucho que desear en la Argentina. Muchísimo que desear. Muchísimo que desear, diga, pero totalmente. Si vos decís, ahora, si ellos hubieran dicho, bueno, echamos a él, pero cualquier otro que detectemos, también lo echamos, claro. Que es nuestro compromiso, a mí me parece que se puede depurar, por lo menos, el órgano más democrático que tiene la Argentina, que es el Congreso Nacional. Mario Mazzitelli, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, ustedes lo escucharon. Mario Mazzitelli, lista 184, Partido Socialista Auténtico, es precandidato a legislador y le agradecemos que haya pasado por Los Locos de Buenos Aires. Seguimos, le vamos a tener que pedir a todos los candidatos que nos devuelvan el tiempo que se pierde en la campaña electoral, ¿no? ¿Servirá para algo la campaña electoral así, todos tirando cosas tanto tiempo? Bueno, Nicolás Palacini trabajaba o trabaja en la librería Adam Buenos Aires. Nosotros, le voy a explicar por qué queríamos charlar con él. El año pasado, la librería de Adam Buenos Aires, una librería muy conocida de la calle Corrientes, el dueño, que se llama Esteban De Vita, dijo, bueno, nos va mal, tenemos muchos gastos, se lee menos, dio todas unas explicaciones, dijo, voy a cerrar la librería. Y después dijo, en vez de cerrarla, se la voy a dar en cooperativa a los trabajadores. Bueno, se formó la cooperativa y Nicolás Palacini justamente es uno de los trabajadores de la cooperativa, a la cual también pertenece Esteban De Vito. Vienen denunciando que en realidad todo esto fue una maniobra que ha hecho Esteban De Vito. Así que vamos a charlar con él. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andas, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Te cuento dónde estoy ubicado. Yo ahora estoy justamente afuera de la librería. Sí. En Corrientes 1671. Sí. Porque nosotros ayer a la tarde nos presentamos en la librería para hablar con David De Vita. Sí. Justamente para que nos pague lo que nos corresponde después de los que nos haya despedido sin ningún tipo de causa. Ahora, perdona, a ver, discúlpame, pero ustedes no eran parte de la cooperativa, ¿me podés explicar eso? Sí, lo voy a explicar así queda claro, porque ocurrió lo siguiente. Nosotros el año pasado, sí, cuando nos dieron la crisis y hicimos la liquidación del 2x1, que se terminó formando ahí arranca la formación de la cooperativa. Sí. Nosotros empezamos a presentar los papeles, había un proyecto de viabilidad, una donación por parte de David De Vita de 1.000.000 de pesos valorizados en libros y el Fondo de Comercio, que eso era el capital inicial con lo que íbamos a arrancar la cooperativa de trabajo. Sí. El INAES, que es el ente que regula las cooperativas, nos dijo que David De Vita primero tenía que dar de baja la SRL, la librería, para poder ser parte de la cooperativa, pues sí, es un trámite legal. Sí. Bueno, nosotros para febrero de este año, del corriente, David De Vita no había dado de baja la SRL y se había autoproclamado secretario de la nueva cooperativa, por lo cual el trámite nunca iba a salir de la matrícula. Sí. Entonces nosotros nos juntamos el 4 de junio, domingo 4 de junio a las 9 de la noche, a hacer una asamblea extraordinaria, porque de los 7 miembros de la librería, con él éramos 8, decidimos, sí, hablar por el tema de las deudas, de los alquileres, y de que la cooperativa no estaba avanzando. Sí. A lo cual, De Vita nos dijo que él era la cooperativa y que si nosotros no queríamos trabajar con él, que nos considerábamos despedidos. Ah. Como si no fuera poco, él vuelve a la hora a la librería y le pega a Lucía Fanesi, que es una de nuestras compañeras, Sí. Lo que terminó que vengan dos patrulleros, todos a la comisaría, él pasó la noche preso por violencia de género, sí. Y nosotros desde ese día que estamos sin trabajo. Uh-huh. Ah, está claro. Quiere decir que lo que él hizo fue todo un montaje con ustedes, pero para en realidad seguir siendo el dueño de la librería. Tal cual, el típico cuento del empresario que se pone el poncho de socialista para evadir las cargas sociales, para evadir nuestros aguinaldos. Y déjame, Roberto, que te dé un dato muy importante. Sí. Que nosotros, cuando pasó esto el 4 de junio, constituimos igual la cooperativa sin él. Cooperativa de Trabajo Adán Buenos Aires es una cooperativa que es real, tiene número de expediente. Sí. Nosotros pertenecemos a FACTA, que es una federación que agrupa varias cooperativas, como por ejemplo el Bauen. Sí. Y estamos con la gente de Gestara, que nos está dando una mano en el tema, y la gente de Fedecava, todas personas a las cuales él embaucó con la cooperativa anterior, no con la actual, que él no es parte, justamente. Sí, ajá. Y ahora, contame, la librería, ¿ustedes hasta cuándo estuvieron trabajando? Porque ahora vos me decís que estás en la puerta, ¿hasta cuándo estuvieron trabajando? Claro, nosotros estuvimos trabajando hasta el 4 de junio, hasta el domingo que él nos recibió, porque cuando terminamos en la comisaría, sí. Al día siguiente nos presentamos en nuestro lugar de trabajo como corresponde, pero él había cambiado los candados. Sí. Y cuando salió de la comisaría, que lo soltaron, él se presentó recién el martes en la librería. Sí. Nos fuimos al Ministerio de Trabajo a hacer los descargos correspondientes. Y cuando volvimos a la librería para arreglar cara a cara la situación, nos dijo que estábamos todos despedidos por haber violado el espíritu cooperativista. Y desde ese día, que no tenemos más contacto con él, hasta ayer cuando vinimos a reclamar lo que nos corresponde. Ajá. ¿Y la librería, cuando se formó la cooperativa, empezó a... estaba funcionando bien? ¿No tenía o no? ¿Las ventas seguían cayendo? ¿Cómo estaba eso? Nunca se llegó a formar la cooperativa, ese fue el problema. Nunca se constituyó la cooperativa. Ajá. Nunca nos dieron una matrícula de la cooperativa anterior, porque saltaba que no podía estar el dueño de una SRL metido dentro de una cooperativa. Ajá. Entonces, nunca funcionó. Él públicamente... Es verdad, Roberto, lo que vos mencionabas, él públicamente dijo que había una cooperativa, pero era mentira, nunca funcionó la cooperativa. Claro. Y lo que ocurrió, que el año pasado con la liquidación del 2x1, que toda la gente se acercó a la librería, colaboraron económicamente para supuestamente nuestras indemnizaciones que nunca las vimos y justamente por eso también vinimos a reclamar ayer, él siguió contrayendo deudas, porque no pagó los alquileres, tenía deudas pendientes y eso nos hizo cargo a nosotros, como cooperativa, de sus propias deudas, lo cual también es injusto y ilegal, porque delante de toda la sociedad metió a nosotros en el medio de sus propios vicios, de sus propios económicamente él es una persona que no llevó bien las cosas, por eso es que terminamos así. No habló con la contadora que tenía que hablar, nunca presentó un balance. Son varios los temas, inclusive por pegarle a Lucía hay una denuncia penal que está en el juzgado y todos nosotros estamos en una instancia también legal. Uh-huh. Nicolás, ¿cuántos son los afectados? Somos cuatro personas los afectados. ¿Cuatro personas? Sí. ¿Hay otras que todavía están trabajando, se quedaron? Los que quedaron, él los terminó, no son más parte de la librería. Ayer cuando nosotros venimos a ejercer nuestro reclamo, él solamente estaba con una de las personas que cuando él le pegó a Lucía, la agarró a Lucía para que no se defendiera. Juan Galarza, él sigue trabajando con él porque tienen una afinidad política. Uh-huh. Una afinidad política. Sí. ¿Que se puede saber cuál es la afinidad? Porque, claro, porque esto suena a embaucar. Es decir, esto recordemos que el año pasado lo de la cooperativa trascendió en La Nación, en todos los medios trascendió. Él salía hablando y explicando esto y todos decían, bueno, este es el empresario modelo, ¿no? Que le entrega a su empresa a los empleados. Entonces sería bueno saber de qué afinidad política se trata para que la gente lo sepa, ¿no? Más allá que uno coincida o no con eso. Bueno, la afinidad política que él comparte con este señor Juan Galarza es un antiguo compañero de militancia que tenía en los años 70/80, sí. de la parte peronista, sí. y él actualmente, digamos, sigue teniendo vínculos con políticos, como por ejemplo como Filmus, que vino a la librería a hacerle una nota, Sí. Pero bueno, eso no salió a la luz porque nuestro abogado justo pasó por la librería y le explicó a la gente de lo que estaba ocurriendo. Ajá. Él siempre tuvo contactos con Filmus, con gente del Frente para la Victoria, que no saben lo que es él en realidad. Claro. Sino que él, es como pasó con los medios, él vende una postura. Claro. Bueno, sería bueno que esta gente también le soltara la mano, ¿no? Porque lo que está haciendo realmente esto de embaucar, dejar gente en la calle, y no le hace bien, no le hace bien a la imagen de los que él, con los que él comulga. Nicolás, ¿querés agregar algo? Sí, lo que quiero agregar, Roberto, es que nosotros vamos a estar hasta el 31 de julio, que es el día en que se le vence el contrato de alquiler, y no vamos a permitir de que se saque ningún libro de la librería hasta que no se solucione nuestro conflicto. Uh-huh. Estamos acampando de día y de noche enfrente de la librería en la misma vereda, y durante el fin de semana vamos a realizar actividades para que la gente se pueda acercar y solidarizarse con nuestra causa, como ya lo están haciendo un montón de medios, inclusive como vos, Roberto, te agradezco que nos des también este espacio. Sí. Y a todos los compañeros que día a día se acercan para ver qué es lo que ocurre y para desenmascarar a Bit de Vita, que es un estafador y también ejerce violencia de género con sus empleados. Bueno, Nicolás, le repetimos, ustedes se van a quedar ahí en la puerta, Corrientes 1600... 71. Bueno, la librería es muy conocida, la librería Adán Buenos Aires, así que la gente que quiera darle una mano a los compañeros que están ahí con este problema, por lo menos hay que visibilizarlo por un lado, y por otro lado esperemos que se resuelva el conflicto. Nicolás, muchas gracias, un abrazo grande, y mucha suerte. Muchas gracias, Roberto. Saludos a todos. Muy amable. Escuchábamos Nicolás Palacini, los embaucadores, hay embaucadores que andan dando vuelta por ahí y bueno, yo no hoy no quiero hablar de Daniel Filmus, no me hagan decir que es el que destruyó la educación de la ciudad de Buenos Aires, que el que le entregó los fondos del Banco Ciudad al Banco Nación para jodernos a todos en la ciudad de Buenos Aires cuando era senador, no me hagan decir que fue el que pasó la matrícula mientras él fue ministro del 27% en la ciudad, llegó al 53% cuando él se fue de ministro. No me hagan decir todo este tipo de cosas. No me hagan decir que fue el secretario de Educación de Carlos Grosso en el gobierno de Menem que puso la Ley Federal de Educación, ley nefasta. No me hagan decir esas cosas, por favor, pero justo me sacan que este hombre parece que es amigo de Daniel Filmus, pero yo no quería decir eso. Vamos a escuchar, ya se está escuchando, Yango, año 70, ¿quién no bailó con compasión y quién no tuvo compasión? No mires hacia atrás, no quiero ver el camino que como un loco recorrí para llegar a tu destino. Como un loco yo me vi y arrancándote tu amor. Tú y tu indiferencia lograron humillarme, no quiero compasión. Y tu indiferencia lograron humillarme, no quiero compasión. Compasión no quiero, quiero amor sincero. Compasión no quiero, será mejor que yo te olvide. Compasión no quiero, quiero mejor indiferencia. Compasión no quiero, y yo me alejo de ti. Maldecirás al ver que me has perdido. Sé que te arrepentirás, pero es tarde para ti. Tú y tu indiferencia lograron humillarme. No quiero compasión. Tú y tu indiferencia lograron humillarme. No quiero compasión. Compasión no quiero, quiero amor sincero. Compasión no quiero, será mejor que yo te olvide. Compasión no quiero, quiero mejor indiferencia. Compasión no quiero, y yo me alejo de ti. Bueno, los acaba de llamar Dora de Caballito. Ella dice que, por la nota que hicimos recién, dice que Esteban De Vita, o David De Vita, yo tenía acá Esteban, que es un muy buen tipo, que hace 40 años que ella es compañera de militancia, que, bueno, que en realidad es una campaña contra él. Y que sería bueno que nosotros hablemos con él. No tenemos ningún problema, si nos mandan el número, yo no tengo el número del dueño de ADEAN Buenos Aires. Si nos pasan el número, o si él se comunica con nosotros, no tenemos ningún problema. Nos avisan y le hacemos una nota. Nosotros lo que vimos era estos chicos, todo lo que pasó, los datos objetivos fueron lo de violencia de género, porque eso hay una denuncia. De lo de la formación de la cooperativa nos enteramos el año pasado, y que esta gente no trabaja en esa cooperativa, que ha pasado lo que ha pasado con esta gente. Bueno, nos hemos enterado por haber tenido contactos por algunas gacetillas que nos llegaron, y está acá el micrófono para... del chico decía David De Vita, a mí me suena Esteban De Vita, para que él hable, que nos llame. Nosotros estamos los miércoles. Les doy la vía de comunicación, que de paso les paso que hoy no las pasé la vía de comunicación. Por teléfono 4864-0489, 4866-1095. Si no es miércoles, nos pueden escribir a loslucosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Ahí nos dicen cómo nos comunicamos con De Vita y vamos a charlar con él para que dé su versión. Si él quiere, pueden también comunicarse a @loslocoslatribu. Y también pueden comunicarse eso en Twitter, a Los Locos de Buenos Aires, en Facebook. Así que cualquier lado, nosotros no tenemos ningún problema. Acá está el derecho a réplica. Bueno, vamos a un corte. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los Locos de Buenos Aires. estamos en Los Locos de Buenos Aires. Bueno, nos pasaron el teléfono del dueño de Adán Buenos Aires. Vamos a intentar comunicarnos con él. Ahora teníamos acordado otra nota que vamos a ver si sale. Mientras les voy a tirar algunas cosas. Una, los trabajadores del subte exigen convocatoria a la mesa paritaria, rechazan el aumento acordado con la UTA del 25% y van a llevar adelante paros mañana de 21 a 23 horas la línea A y H, el lunes 31, 21 a 23 línea D, E y Premetro, el martes primero de 5 a 7 en la línea B y la línea C. Así que acuérdense para cuando planifiquen que va a pasar esto con el subte. Los trabajadores de la empresa MAM de Neuquén llevan 23 días custodiando las instalaciones y las maquinarias de la fábrica y exigen la reincorporación de 47 despedidos. Exigen que el dueño Gustavo Vergese abra los libros contables del grupo BM. La empresa había presentado un recurso de crisis, pero dicen los trabajadores que es mentira. Hoy hubo movilización del polo obrero. Se congelaron, dice, hasta fin de año los ingresos de 350.000 trabajadores de los programas estatales Argentina Trabaja. Ellos hacen construir empleos y trabajo genuino. Están cobrando 4.030 pesos y, bueno, piden por lo menos llevarlo al salario básico. Reincorporaron hoy a los 52 trabajadores de Cresta Roja que estaban despedidos, pero esto es porque hay conciliación obligatoria, así que la conciliación obligatoria vence en 15 días. Bueno, esperemos que después de los 15 días sigan que puedan seguir trabajando, que esa era la idea. Ademis dice que los docentes porteños no van a iniciar las clases si no se arregla el acuerdo paritario porque recordemos que rechazaron el acuerdo que hubo la semana pasada cuando se reunieron. Así que, bueno, me acaban de informar o me mandaron de que parecería que hay gente de... Bueno, vamos a tratar, si no sale la nota que teníamos, vamos a tratar de hablar con Esteban de Vita. Si podemos, hablamos con Esteban de Vita, porque me parece que los periodistas tenemos que dar el derecho a réplica. Pero me acaba de llegar una información de que parecería que hay algunos diputados del PRO que van a votar junto con el Frente para la Victoria, la salvación de Vido, que parece que se darían vuelta, y algunos diputados que Cambiemos, perdón, es decir, ahí hay gente, alguna gente que en su momento fue de la Coalición Cívica o del PRO, van a votar en contra. Así que yo creo que la cosa va a quedar como una cosa simbólica, nada más. Pero que esto, lamentablemente, le va a servir para fortalecer el discurso este que se ha instalado anticorrupción, que a mí me parece muy bien, ¿eh? No hay que robar. Que después que lo utilicen el discurso, pero no hay que robar. Bueno, hace un ratito hicimos una nota con Nicolás Palacini, que es trabajador de la librería Adán Buenos Aires. Nos llamó por teléfono una oyente, Dora, que nos dijo que lo que decía Nicolás Palacini no era cierto. Y nos dijo que lo llamáramos a David Esteban de Vita, que es el dueño de Adán Buenos Aires. Y lo tenemos en línea. ¿Qué tal, de Vita? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, no, te llamamos. Hoy hicimos una nota que, Hola. que bueno, que dijeron, que nos decían trabajadores que habían estado con vos en la cooperativa. Le recordamos a la audiencia que el año pasado vos dijiste que te iba mal la cosa y que ibas a formar una cooperativa, ¿no? Y bueno, llamaron y dijeron que prácticamente que vos los embaucaste. Entonces quería, como llamó esta oyente, quería y nos pedía el derecho a réplica, te quería consultar cuál es tu posición sobre esto. Mira, yo siempre, desde el principio, lo que planteé, yo los convoqué a formar una cooperativa, es cierto, se hizo un proyecto de viabilidad que se presentó en el INAES con algunas objeciones. Sí. Yo lo que planteaba era que el proyecto, su debilidad más grande era que no teníamos propiedad del inmueble en el que estábamos instalando la librería. Sí. Y los costos de alquileres en mayo, alquileres y expensas sumaron 70.000 pesos, mientras la venta fue de 150.000 pesos. Sí. Eso equivalía a que se empezaban a acumular deudas. Sí. Esas deudas estaban solo garantizadas por mi única vivienda, digamos. Yo no tengo un extenso patrimonio, más allá de que tengo unos cuantos libros juntados alrededor de, digamos, a lo largo de mi vida, digamos. Sí. Entonces yo les planteé que había que resolver ese tema, que yo no podía poner en riesgo por esa ecuación deficitaria que tenía la librería, de tener un alquiler tan alto y estar vendiendo tan poco. Mm. Había que buscar un punto de corte, digamos. Yo lo que proponía era retirarnos a espacios de comerciales más conservadores, digamos, de precio, digamos. Mm. Intentar inclusive funcionar en kioscos, profundizar la participación en ferias del libro. Mm. En fin, todas estrategias que tendían a tener poco costo, digamos. Uh-huh. Ahora, una poco costo locativo. Sí, una pregunta, Devita. Cuando vos formás la cooperativa, lo que decían los que hablamos, que nunca funcionó la cooperativa porque vos tenías una SRL y no podés estar, y eso te lo rechazaron en la formación de la cooperativa. ¿Esto es así? Es decir, la cooperativa no se pudo formar nunca. No, a ver, yo, como miembro de la SRL, cedía un patrimonio en libros que rondaba el año pasado, ahora sería más, pero rondaba el año pasado el millón de pesos. Sí, esto sí. Y eso era la base de sustentación que hacía posible el funcionamiento de la cooperativa. Sí. Lo que pasa es que... Pero no salió la cooperativa, no se armó. Pero la cooperativa es un proyecto que tiene que ser aprobado por INAES. Sí. No es solamente una expresión de deseos una cooperativa, digamos. Yo no puedo decir me formo como cooperativa y mañana estoy constituido, porque hay que presentar un plan de viabilidad y ese plan tiene que ser aprobado. Sí. Y en realidad el plan no lo aprobó el INAE. Pero dicen que no lo aprobó porque vos seguías en la SRL y no podía, no puede ser un dueño de una SRL integrar una cooperativa. Bueno, a ver, la transición se tiene que resolver de alguna manera. Yo también proponía formar una cooperativa y cedía mi patrimonio en libros, pero entonces que yo me tenía que quedar sin trabajo. Yo graciosamente les daba el capital en libros que tengo y me quedaba en la calle. Uh-huh. Claro, no, acá no. Me parece que la confusión viene de entrada, ¿no? De lo que se instaló en los medios en el momento que vos dijiste no, entrego que... todo para hacer una cooperativa. Como que la cosa no parecía como que era que vos ibas a manejar la cooperativa. Porque ellos dicen que vos le dijiste, yo soy la cooperativa, y entonces hago lo que quiero, más o menos. Fue... No, no, no es así. Eso es lo que... Sí. Lo que yo digo, la cooperativa fue formada o fue proyectada a iniciativa mía. Yo los invité a formar parte de un proyecto de gestión cooperativa. Sí. Sí. Y ellos, de buenas a primeras, decidieron que me tenían que dejar afuera. Mm. Y que además querían seguir en ese espacio. Y que la librería, su evaluación era que la librería era deficitaria porque yo tenía una mala gestión. Sí. No porque este país es un desastre donde hay costos altísimos y ventas miserables. Sí. Digamos, hay una incongruencia de base ahí en esa argumentación, digamos. Sí. Yo la verdad que a estos chicos no les auguro mucha suerte manejando un proyecto de gestión cooperativa porque no tienen mucha idea de cómo se maneja el mercado. Aparte, si yo me propuse como secretario de la cooperativa, sí, no era para dirigir yo nada, sino para... O sea, las librerías son organismos muy complejos, son negocios que tienen que lidiar con muchísimos proveedores, que además esos proveedores proponen sistemas de comercialización muy distintos entre sí, y con pautas y con regulaciones diferentes. Y si yo me proponía participar del Consejo de Administración, era para ofrecer mi experiencia en eso, digamos. Uh-huh. Hace 40 años que laburo en el libro. De vista, yo te digo, yo seguí el proceso esto porque me pareció muy interesante. Hubo una nota en La Nación, allá por junio del año pasado, pero ahí en la nota aparecías vos como alguien, es más, todos lo celebramos, yo me acuerdo que hice nota, aparecías vos diciendo, le entrego la librería a mis trabajadores porque esto no va para más. Eso es la síntesis de la nota de La Nación y de cantidad de notas que han aparecido en otro lado. Entonces eso no era así, era yo incorporo a mis trabajadores porque estoy en la mala y quiero que ellos me ayuden a mí. No es así. No, pero aparece un poco eso, ¿no? Bueno, voy a interpretarlo como vos quieras. No, yo no interpreto, yo digo por con la información que me dieron. Mira, esa información deriva de que hubo cuatro personas en una asamblea que me proponían que yo abandonara la cooperativa. Sí. Y había otras tres, entre las cuales estaba el síndico y otra persona más, que decían que no, que en realidad el problema de base era que la cooperativa no era viable con ese costo, digamos. Sí. Entonces, no es que yo, solamente yo, digamos, fui el que opinó que la cooperativa no era viable en esas condiciones. Hubo otra gente que también opinó lo mismo. Uh-huh. De vista, porque me queda poco tiempo. Podés hablar con Claudio Ríos, sí, que es el síndico del proyecto de la cooperativa, sí, que supuestamente es aquel que tiene que tutelar por los intereses de los trabajadores, sí, dentro de una organización cooperativa. De vista, mira, me queda poco tiempo. Yo no quería dejar de hacer esta nota porque me parece que el derecho a réplica es algo que tenemos que hacer todos los periodistas. Pero dos cosas. ¿Cuál es tu idea ahora? Porque los trabajadores están ahí, por lo menos hay cuatro trabajadores ahí en Corrientes que dicen que lo que quieren es cobrar, que no están pagando despedidos, las cargas sociales, que no le pagan a la AFIP, que no pagan a que nada. Que los despedí con causa porque ellos saquearon las cuentas. ¿Y se puede despedir a trabajadores de una cooperativa si no se decide entre todos? No, ellos eran empleados de la SRL. Yo los despedí como empleados de la SRL. Entonces quiere decir que vos no decidiste la SRL para cómo esto. Entonces le están dando la razón a lo que decían. Vos, no es una cooperativa, es una SRL. ¿Y quién facturaba mientras tanto? Claro. ¿Con qué quit se facturaba? No sé, se puede buscar alguna forma. Me parece que... ¿Ah, sí? No sé, decímela, capaz que se te ocurre algo brillante, digamos. La SRL no podía desactivarse porque sí. Todas las cuentas comerciales estaban a nombre de la SRL. La SRL era la que facturaba. Se hace un monotributo con la cooperativa, se hace un monotributo de alguna de las personas y se desactiva. Si la SRL era un escollo para la cooperativa, porque vos no podías estar porque estabas en la SRL, se busca la forma de cerrar la SRL y hay otra forma. Hay monotributo, una persona, hay cantidad de formas. Yo no soy contador, mira, pero sé que hay cantidad de formas. Ahora, de bueno, vista para terminar, ¿qué pasó con la violencia? Perdón. Una propuesta en este sentido. ¿Qué pasó con la violencia de género? Porque te acusan de que le pegaste a una mujer, ¿eso es verdad? Falso. Yo ayer tuve lesiones y vengo de hacer una... intentaron intrusar el local. Sí. Vengo de justamente del Departamento de Medicina Legal de la Policía Federal o de la Policía de la Ciudad. Sí. Para que constaten mis lesiones. Sí, ¿quién te pegó? Ellos dicen que vos le pegaste a una mujer. Claro, sí. Bueno. ¿No es verdad eso? No es verdad. Si querés te mando el audio completo del descargo que yo hice, que es la información que le mandé a Víctor Hugo, porque ya estoy bajando del subte y se va a cortar la comunicación. Bueno, mandalo a los locos de Buenos Aires @yahoo.com.ar. Ellos dicen que le pegaron... Bueno, vos decís que a vos te pegaron. ¿Quién te pegó? Ayer hubo una manifestación delante de la librería y me agredieron a mí y a un compañero que estaba dentro de la librería. Un chatero que se presentó como el Bauen, que la verdad que el Bauen tiene esos abogados, la verdad. ¿Hola? Saco favor porque da una imagen bastante deleznable. Sí. Y entró otra persona con la que sí pude tener un diálogo bastante ordenado y calmado, que fue Hugo Cabrera, que es el presidente de CABA. Mm. La otra persona, realmente no recuerdo el nombre, pero no vale la pena. Mm-hmm. De esas lesiones, yo hice hoy una denuncia en sede policial en la comisaría Quinta. Bueno, pero ahí tenés una denuncia de una mujer que dice que le pegaste, ¿eh? Te digo, en la Fiscalía 38, sí. Por los delitos de robo de información sensible y de hackeo de mis cuentas de correo electrónico, etc. Esa es tu denuncia. No, pero lo que te recuerdo que tenés una denuncia de una mujer que dice que le pegaste. Sí. ¿Eh? Ya lo sé que tengo esa denuncia. Por eso hoy, sí. Sin mediar... tiempo, yo fui y hice la denuncia para que constataran mis lesiones. Uh-huh. Después de las agresiones que yo había recibido. Bueno, ¿querés agregar algo? No, si querés te mando mandámelo a los locos de Buenos Aires, @yahoo.com. ¿Este es un celular? ¿Eh? ¿Esto es un celular? No, es el teléfono de la radio, no. Bueno. Te ponemos... Mi correo electrónico es davidestebandevita@gmail.com. Davidestebandevita... yo no tengo cómo anotar ahora, escribime y yo te reenvío toda la información. Davidestebandevita@gmail.com. Gmail.com, fenómeno. Gracias. Estoy en este momento en la escalera mecánica. Gracias, gracias, Devita. Gracias. Bueno... Ustedes estuvieron acá, nosotros creemos que el derecho a réplica es fundamental. Nos pidieron que lo llamaron, a mí la verdad que no me cierra lo que dice Devita. Está la denuncia de una mujer por violencia, está... que tenía una SRL y nunca la cerró. Hay toda una serie de cosas que a mí no me cierran. Pero bueno, ustedes fíjese, averigüe. Nosotros con este tema vamos a tratar de seguirlo en lo que podamos. Vamos a ver las causas. Y bueno, yo a mí me parece que si uno va a la nota de La Nación de cuando se formó la cooperativa, era como el mecenas, ¿no?, que venía a salvar a los trabajadores. Evidentemente, o alguien dijo algo mal, la nota está mal. No fue así. Él se quería quedar en la cooperativa, se quedó en la cooperativa, manejó la cooperativa, y así que todo ese blef de la cooperativa fue solamente eso, un blef, ¿eh? Y bueno, otra estafa para aquello que confiamos a veces, ¿no?, en estas cosas, porque el hay. Bueno, esto de las cooperativas también es un tema que da para analizar y se nos termina el programa. Quiero agradecerle a Camilo, que hoy tenía que hacer su columna de cine, no la pudo hacer. Se nos cayó una nota, menos mal, porque pudimos hablar con De Vita, una nota que ya estaba, habíamos hablado un par de veces. Así que, bueno, esperemos que le haya resultado interesante el programa. Nos vamos a ir un minutito antes, así que pierden un minuto menos los próximos, después de los 15 minutos que van a tener de propaganda. Vóteme. ¡Chao!